levantamos para decir a Él: alojor, adoración, alabanzas. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, te alabamos, Rey Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, te alabamos, Rey Jesús. Reunidos a tu pueblo, Señor. Llena este lugar. Aleluya.